exactamente las 17:08 minutos. Seguimos en el aire de la X aquí en 107.3, escuchando Peces Barba. Adelantándonos a lo que va a ser la semana que viene, la presentación de nuevo trabajo discográfico. Lo tengo al señor Federico Denis, que no es de Peces Barba, ya todos lo conocen, que es de Butumbaba. ¿Cómo anda Butumbaba? Era de Butumbaba, no toco más en Butumbaba. Ah, ¿ya te peleaste? No. Bueno, viste cómo es el amor. Pasa un tiempo y uno va olvidando aquellos primeros placeres. Lo único que quedan son las cenizas. Y las sonrisas que primero a uno le gustaban, después se vuelven gestos descorteses en totalmente. Principio, si no quiere. Y entonces, bueno, va cambiando de mujer, de compañero. Puede pasar en cualquier lado. Oye, yo siempre digo lo mismo. Hoy estamos acá y mañana a lo mejor estamos allá abajo. Sí. Entonces uno tiene que ser acorde a la vida que lleva y a los códigos que tiene y a las formas de ser. O quizás mañana estamos allá arriba, digamos. Es lo bueno del ser humano, ¿no? La potencialidad de hacer cosas. Y uno tiene que imaginarse siempre que va a estar abajo. Entonces, de última te sorprende, ¿o no? No, de última estás preparado para lo peor, digamos. Sí. No, pero lo mejor que tenemos, creo que nosotros en los años que nos conocemos, Fede, es que seas como seas, estés donde estés y lo que sea, seguimos compartiendo el mismo cariño por la cerveza, por la música. Y sí, por la noche también. Y por la noche. Tiene su encanto. Hoy me lo mandaron a usted porque es el cumpleaños de nuestro querido Hermes Perezón. Hoy parece que es el cumpleaños de Hermes. Sí, a mí no me llegó ninguna invitación. A mí tampoco. Particularmente de festejo. Digo, es triste, ¿no? Porque uno comparte tantas cosas. Pero claro. Bueno, son cosas Bueno, pero le pasamos igual. Le mandamos un feliz cumpleaños, ¿no? Festejada. Obviamente. ¿Y qué sé yo? ¿Hacía fiesta? 32 pirulines, hay que festejar. A ver, no vino el correo, por las dudas no hay nada allá adelante, no hay ninguna nota, nada. Me parece que no festejaba, pero si usted me dice que sí, no la verdad que nada. No. Bueno, si no nos lleva a nadie, por lo menos estamos todos igual, podemos criticarlo entre contentos. Todos. Lo matemos entre todos. Que alguien le mande un mensaje en estos momentos al señor Hermes Perezón para decirle que no nos invitó a su cumpleaños. Nada, mentira. Ah, todo bien, le mandamos un feliz cumpleaños ahí. Sí. Igual cuando organice algo, que invite, obviamente. Sí. Lo quería festejar con su pareja y su familia. Qué ver. Le seguía mandando al frente. Qué bárbaro, ¿no? Qué gente grande, ya digo. Ya le había hecho todo, viste, toda la movida. Bueno, Fede, bueno, querido. Pero que la pase lindo, digo. Sí, ¿no? Va a pasar bien. Sí. Fede, querido, bueno, hay muchos temas, pero creo que uno de los temas que venimos siguiendo hace rato y que, de hecho, vos estás diciendo que pueden haber avances, es el tema clubes de música. Sí, exactamente. Justo recién me llamaba uno de los concejales, ¿no? Porque nos juntamos con un montón de concejales, ¿no? Porque lo que estamos trabajando sobre el club de música es una figura de habilitación para la noche, nueva, ¿no? Como si fuera un bar, un pub o cualquier otra figura que ya conocemos. Esta llevaría por nombre Clubes de Música y es específica para la música en vivo, digamos. Lo que nosotros tratamos de trabajar hace ya como 3 años que venimos trabajando en este tema es aportar la mirada de los músicos en función de lo que pasa a la noche, con las relaciones de intercambio, digamos, ¿no? Sí. Entre el Estado, entre los privados. Ustedes tuvieron una reunión la semana pasada y ahora qué, de nuevo. La semana pasada nos juntamos, digamos, en un plenario de concejales con 8 concejales de diferentes partidos, digamos, de diferentes tendencias. Como para ya cerrar, digamos, ¿no? Todo lo que era nuestro punto de vista final, porque a eso, bueno, lo venimos trabajando con Corral cuando era concejal, hace ya, bueno, te decía, hace como 3 años. Sí. Bueno, cuando él asume como intendente, lo manda como mensaje del Ejecutivo a clubes de música para que sea una ordenanza, de hecho, se tiene que tratar en el Consejo, ¿no? Sí, esto venía de lo que era el Foro Rock y Ciudad, después pasa como directamente un proyecto del Ejecutivo hacia el Consejo. Yo tenía miedo de creer lo que le decía fuera de micrófono a Hermes. Uh-huh. El hecho de que esta reunión que se realizó, si no me equivoco, en la sala Agustín Zapata Goyana y en el Consejo, le decía, seguro que voy porque hay una serie de agenda que se maneja a nivel municipal, de Consejo, Legislatura, Gobierno y demás, donde suelen llamarse a la prensa. Pero esta reunión fue cerrada. Sí, fue una reunión de trabajo, digamos. Fue cerrada en principio. El Consejo solamente subió una nota en su página, tiene una página. Pero nosotros tampoco no hicimos, digamos, prensa, porque nosotros ya lo venimos tratando. Sí. Y la idea era tratar de introducir unas últimas modificaciones que tienen que ver con nuestro punto de vista, digamos, con el del artista, en ese marco. como para que salga el mejor proyecto posible, es decir, para que todos podamos estar mejor. ¿En qué se avanzó puntualmente? Mira, hay cuestiones que son importantes para los músicos, que son los porcentajes, digamos, de puerta, el bordero se le llama eso, ¿no? Porcentajes de puerta, o ver de qué manera podemos trabajar el tema de que las relaciones sean más equitativas. Hasta el presente, digamos, hasta antes de esta figura, uno está un poco sujeto a la posibilidad de negociación que tenga con el privado, que es el dueño, y con el Estado, que es de última el que puede venir a controlar a ese dueño. Pero lo que pasa es que en esa relación, cuando vienen a controlar al dueño, terminan cayendo la banda, que si te clausuran el lugar, por ejemplo, no puedes tocar a último momento. Claro. O pasa que uno, bueno, cuando están los muchachos en Terluz, cuando uno organiza algo, tenés que organizar todo. Aparte de la música, tenés que hacer todo el caminito para llegar a tocar, que es hacer los afiches, ir a pegarlo, ir a las radios. A mí me falta, por ejemplo, cantar, pero eso se lo voy a dejar acá a Virginia. Perfecto. No, pero bueno, digo, es muy desigual la relación. Muchas veces los músicos hacemos que pase eso, esa noche, digamos, hacemos el espectáculo y salimos perdiendo plata o derecho o como sea, digamos. Acá la cuestión no es tampoco hacerse rico, sino hacer un poquito más equitativo, digamos. Perdamos un poquito más, pero todos juntos de última, si no, ganemos todos un poquito. Esa es la idea. Se viene una fecha importante para este fin de semana, porque bueno, tenemos acá 12 amigos para hablar de esta fecha. Hay un sorteo que vamos a realizar con los socios, pero ¿qué te parece? ¿Hablamos primero con los chicos de Interluz o hacemos el sorteo primero? Hablemos, ya que estamos acá, aprovechemos, intercambiemos. Bueno, la tenemos entonces a Virginia y a Martín de Interluz. Buenas tardes. Bueno, a Virginia la conozco ya que una vez nos cruzamos en una peluquería. Sí. Así nos conocemos. En la peluquería del rock. Claro. Acá subió el rating así, ¡guau! Dijeron, mirá qué loco, no, pero es así, viste que. Vos empezás a decir, no sabés lo que me hizo ese. Y después, viste, van levantando y ¡ay, que la canción del cantante de Interlock! Nada que ver. No, bueno, la conocí porque antes de que estén tocando en el Rock en Río, justo estaba en la peluquería de Natalia Vidos, y ya todo el mundo conoce el nombre comercial de la peluquería. Y bueno, hablando un poco de este proyecto musical, hablamos mucho de lo que era la votación de ese concurso, de cómo venía la banda, pero bueno, lo hablamos de la peluquería, acá no. Acá no. ¿Cómo viene Interluz, Vir? Bueno, ahora, si hablamos de lo que es proyecto de banda, estamos por próximamente grabar el disco. Estamos, digamos, poniéndonos a trabajar sobre cada tema en particular. Y bueno, y tenemos una próxima fecha que es el sábado 28, que vamos a estar con Cabezones en Tribus. Qué bueno. Y también va a haber otras bandas. En tu caso, ¿por qué decidiste formar parte de la banda? ¿Cómo empezaste con el canto? Con el canto hace, digamos, hace años, pero digamos que venía con este tema, pero nunca dentro de lo que es el estilo. Claro. Y bueno, empecé a estudiar mi carrera y seguí con eso y dejé un poco de lado el canto, y un día, de casualidad, si es que para mí no existen las casualidades, no son casualidades. ¿Quién fue el culpable acá? El señor que está acá a mi izquierda. Martín Conti. ¿Por qué fue el culpable? ¿Qué le dijo? Me metió en el rock. ¿La metió en el rock? Por el camino de la perdición. Ah, pero porque yo veo que dice, Interluz tiene una relación, no es que tiene una relación toda... No, son pareja ustedes. No. Ah, bueno, no, porque viste que dice, no, es para la pareja y la metió en la banda. Claro, no, sí. Es el cuento del tío. Claro. Hay que recurrir a todos los artificios. Claro, ¿no? Es, por eso. Bien. Ay, claro, no, ¿la hiciste, no? ¿Y por qué? ¿Dónde la escuchaste? ¿Por qué pensaste en ella, Martín? No, la cuestión fue así, yo venía trabajando en un proyecto de una banda nueva después de la disolución de Carmandú, la banda anterior en la que formaba parte, y bueno, lancé una convocatoria, una audición, digamos. Sí, acá hay dos ex de Carmandú en esta banda. Exactamente, el baterista Leonardo y mi hermano Juan. Y bueno, y la señorita se presentó a esa audición. Ah, mirá vos. Así fue. O sea, no lo conocía ninguno de los chicos. No teníamos ningún. ¿Y vos cómo te enteraste? ¿Por Facebook? Por no, sacó un aviso en el diario. Ah, entonces mirá vos. Esta es la mía. Vamos a ver qué onda. Claro. Qué grande, ¿eh? Fue media engañada, creo. Claro. Y el proyecto que ya lo tenían más o menos al estilo y todo ya, sí, ya cerrado. Exacto. Sí, uh-huh. La idea era, de entrada, había pensado en una vocalista, uh-huh, una voz femenina para el proyecto. La idea era trabajar sobre esa línea, ¿no? Uno se pone a pensar cuando ve bandas que las que canta una mujer, en viejas bandas, a lo mejor, no te digo un Levitar, pero por ejemplo, algo más viejo todavía, una Demencia Premenstrual, wow, y tantas, bueno, bandas. Hubo muchas bien, bandas que tenían mujeres con todo el porte en un escenario. Sí. ¿Cómo ven ustedes esto de que falten mujeres cantando? ¿Siente que están comenzando a llenar un huequito? Yo creo que sí. Se hizo grande, además, sí, con el paso del, sí, tiempo. Yo creo que sí, creo que se están animando de a poco, las mujeres están animando, uh-huh, al rock. ¿Y la gente cómo la ves vos, Vir? ¿Qué sentís con el público? ¿Qué te devuelven? Y yo veo que se enganchan, o sea, cuando yo estoy cantando siento eso, esa devolución. Por eso mismo, digamos, que si bien esto, digamos, nuevo para mí, como que me genera mucho placer, porque uno a veces siente mucho la carga de lo que significa el compromiso, y también el estilo como que implica mucha presencia, ¿no es? Sí. Y por ahí cantar un tema, no digo que con lo que es lo melódico no hay que transmitir, uh-huh, pero creo que la responsabilidad o la parada en el escenario es otra, porque por la misma fuerza de lo que está atrás sonando, digamos. Sí. Cuando hablamos con Martín para que vengan acá a la radio, yo le decía que tenían que charlar un poco con los chicos de su rock, porque también está esto de tratar de intervenir para que ciertos papeles de grupos que están en la sociedad no sean, entre comillas, pasados por alto, y por la lucha que vienen teniendo también los chicos. El tema de disco, de la posibilidad de sacar un CD a la calle, de poder venderlos, de lo que es la comercialización después, tocar, como decía Federico, uh-huh, ¿cómo lo están palpando ustedes? Pues son una banda relativamente nueva. Sí, y bueno, con todos los inconvenientes que con los que se presenta cualquier banda que quiere editar un laburo a nivel profesional. Sí. Ahora, como te contaba Virginia, estamos laburando la preproducción de lo que sería nuestro primer disco. Uh-huh. Es un disco que pensamos editarlo de forma legal, digamos, uh-huh, un disco hecho por replicadora, o sea, una edición de un disco que va a estar en cripto, uh-huh, como tal, digamos, uh-huh, que se va a poder comercializar en cualquier local de venta. Pero desde una producción independiente o desde un lugar independiente, en principio, uh-huh, en principio, bueno, acá el Fede lo sabe. Sí, con Martín, de hecho, mejor que yo. Él fue al Surrock un montón, hace ya años, digamos, sí, que venimos. Es parte del Surrock, digamos, de antes de la época de Carmandú, digamos. Ah, y entonces, algunas de las cosas ya las fuimos trabajando. Y el tema este que él plantea es un tema que va a ser fundamental, porque el tema de sacar un disco formal, es decir, pagando todas las cosas que hay es que pagar, plata, y haciéndolo legalmente, sí, es plata, pero por otro lado, uno tiene acceso a ciertos derechos y ciertos, sí, beneficios que haciéndolo de manera independiente, digamos, lo hice en mi casa, o casero, uh-huh, no lo puede obtener. O sea, es como cualquier cosa, es como decir, sí, no sé, no pago los impuestos, suponete, bueno, pero sabés que te puede pasar tal cosa, o que... Es como que me pongo un negocio y no pago los impuestos. Claro, pero te puede caer la FIP, digamos, y después vas a terminar pagando más, o te perdés de ganar otras cosas. Nosotros en ese tema también estamos trabajando bastante, vamos a hacer varias clínicas este año y varias charlas de lo que son derechos de autor, derechos de productor fonográfico, que sería lo que van a hacer ellos. De manera independiente, uno saca un disco legalmente, se convierte en productor de su propio fonograma, digamos, uh-huh, de sus propios discos, y entonces tiene por eso también derechos y deberes, pero bueno, serían charlas más largas, pero sí, esto que está diciendo Martín es importante, digamos, uh-huh, muchas veces, sí, uno lo pasa de lado porque está... Por eso es que casualmente queremos, además, saber, porque... Yo creo que hoy está más al alcance de la mano, uh-huh, la posibilidad de editar un disco de esta forma, de esta manera, sí, o hay más conocimiento, por lo menos. El Fede puede contar mejor, con el Surrock tiene un convenio con UMI, uh-huh, Sí, lo venimos hablando con Hermes, claro, también. Uh-huh. Es más, la semana que viene ya está. Eso vamos a hablar. Ahí está, le junto con los peces barba que van a volver. Le mandamos saludos a Hermes y que empiece a anotar. Claro, que anote que todo, viene, por las dudas. Favor, bueno, pero... para la fecha que viene, bueno, quiero que se me vaya el tiempo para que no se vaya la atención del público. Vir, ¿qué vamos a escuchar para este recital? Sí, vamos a escuchar un repertorio de aproximadamente 13 canciones, uh-huh, con la mayoría de temas propios. Va a haber un par de covers. Sí. Y bueno, Están todos invitados y van a presenciar un... Ahí en Tribus. En Tribus. Uh-huh. ¿Entradas en puerta? Entradas en puerta con toda la polenta del rock. Perdón. Sí. La entrada es un alimento no perecedero. Por eso la polenta. Por eso la polenta que hemos ido en el Facebook. Bueno, querido. Puedes llevar yerba también. Claro. Está un poquito cara. Que está un poquito cara. Muchos se van a jugar las que lleven yerba. Fede, querido, me queda sorteo. Sí. Y una invitación. Sí. Sorteo. Hay dos socios, digamos, ganadores que ya con la forma de siempre sería, ¿no? El socio número 114, Eduardo Antonio Servini, documento 10.862.354. Sí. Y el socio número 6, que es Iván Volkovich, uno de los más viejos, aunque sea joven, de 35.448.240. No es tan joven, Iván. Tiene que ir con el documento. Para nosotros. Esto es para peces barba, que es el 28. Claro, porque yo te hago así, ¿para qué sorteamos ahora si es un elemento para que no lleven la yerba? En realidad ya está sorteado, y como los chicos, ¿qué? Claro. Lo haríamos sin polenta, digamos, la puerta y no daba, ¿me entendés? La última que la lleven igual. Bien, eso sería para el 28. Y este miércoles, mañana, hay reunión de sindicatura, que es una reunión muy interesante en Surro, que es un tipo de reunión nueva que lo hablaron con Hermes varias veces. Bueno, mañana a las 22, entonces, en Custurica Bar, que está en 25 de mayo al 3500, ahí a mitad de cuadra, uh-huh, donde estuvo Custurica el otro día. Exacto. Y después se fue para La Llave, mandó Marilina a las 3 y media de la mañana. Nos vamos a La Llave con Custo. Y a las 8 se habrán ido al campo, así. Más o menos. Bueno, vamos a escuchar entonces algo de ustedes. Le pido a quien de los dos quiera que me lo presente para los bichos de radio, porque todo esto lo hemos grabado para después subirlos en Facebook. Así se pueden escuchar también. Con esta locura. Esquemas. Ahí está. Preséntemelo, señorita. Soy Virginia, la cantante de Enterluz. Soy Virginia, vocalista de Enterluz. Para ustedes, Esquemas. Yeah. entero.